Y tenemos la posibilidad, le agradecemos, lo hemos sacado unos minutos de su trabajo, al secretario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sociales y de Vivienda del Bolsón, que también tiene sus raíces aquí en Viedma, que es Luis Martín, a quien lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Luis? Walter te saluda, buenos días. Buen día, Walter, ¿cómo andás? Bien, bueno, acá nosotros nos pusimos en tema ya la semana pasada, y ayer obviamente el tema ha tenido repercusión en toda la provincia a partir de la movilización del pueblo del Bolsón, que me imagino por un lado cansados de estar esperando decisiones judiciales y demás, y también mirando cómo se va especulando. ¿Qué le podemos contar? ¿Cómo puede entender el viedmense esto que está pasando en el Bolsón, Luis? Bueno, este tema, digamos, es de larga data y tiene que ver con las pretensiones de esta empresa Ladera de gestionar el cerro, digamos, de lo que sería el la cancha de esquí y toda esta cuestión, pero adosarle al lado, digamos, un emprendimiento inmobiliario millonario y que básicamente tiene la problemática de que se encuentra en el ámbito de la justicia, está decidiendo en relación a cómo fueron adquiridas estas tierras, que, bueno, que ha tenido muchas irregularidades. Y bueno, finalmente se había decidido hacer unas audiencias públicas en el Bolsón, que estaba convocando la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero bueno, el Superior Tribunal de Justicia la suspendió por todas estas irregularidades, y en función de eso se empezaron a desencadenar algunos acontecimientos que ya la semana pasada, como vos me estabas contando, ya los conocen, tienen que ver con una suerte de movilización y apriete que recibió el intendente en las puertas de la municipalidad el día miércoles, seguido de un corte de ruta que han hecho algunos vecinos y algunas organizaciones, más que nada las cámaras empresariales del Bolsón, acompañados de gremios y cuadros gremiales que han venido de Bariloche. Y bueno, todo esto ha puesto a la población, digamos, en una situación de alerta porque, bueno, han quedado bien explicitado que la gente que defiende esta cuestión del desarrollo del loteo en la Pampa de Luden son intereses sectoriales muy, muy evidenciados, digamos, que representan a muy pocas personas. Y bueno, esta gente con el corte de ruta lo que había manifestado era que quería la presencia del gobernador en el Bolsón. Eso se dio en una reunión del domingo a la mañana, ayer por la mañana, una reunión muy larga en la cual el intendente concurrió. Y ahí se pretendió que el intendente firme un acta totalmente ilegal, muy ridícula, en la cual, digamos, incluso pretendían que el intendente firmara una cuestión que tiene que ver con deslindar las responsabilidades penales a toda la gente que está siendo investigada en relación a la venta de las tierras. Y bueno, la verdad que el intendente manifestó que se sentía muy agobiado por todas estas presiones y más o menos a las 15 horas algunas organizaciones sociales y políticas del Bolsón concurrimos a una reunión en el municipio y convocados por el intendente, y él ahí nos pudo explicar qué era lo que estaba sucediendo. Y realmente fue muy muy grato y muy lindo ver cómo a partir de las redes sociales, de las comunicaciones por teléfono, de algunos comunicados radiales, ya para las 7 de la tarde había aproximadamente unas 2.000 personas en la esquina de la municipalidad manifestando su apoyo incondicional al intendente, por supuesto también a defender la democracia y la institucionalidad de Miguel Bolsón, ya que él había manifestado que le habían planteado que era la empresa o él. Y bueno, y esto terminó en una jornada popular muy importante para el Bolsón. A las 9 de la noche el intendente pudo hablar frente a toda la comunidad que se había reunido en esa esquina. Y bueno, y lo lindo es que la gente permaneció toda la noche en la municipalidad. Hoy en la mañana sigue habiendo gente en la esquina de la municipalidad en apoyo del intendente. Y más de 70 organizaciones sociales del Bolsón nos estamos juntando y estamos preparando una marcha que seguramente será la marcha más multitudinaria, más grande que el Bolsón haya visto nunca. ¿Y esa marcha cuándo va a ser, Luis? Mira, hoy a las 7 de la tarde hay una reunión que ya estaba convocada desde la semana pasada y seguramente esta marcha estaba prevista para el día miércoles, pero bueno, ahora los acontecimientos se han acelerado. Así que, bueno, veremos si se mantiene para el miércoles o se adelanta. Luis, ¿qué tal? Roxana te saluda. El intendente dijo que no le constaba que estos empresarios que presionan sean ustedes allegados a Lewis. ¿Ustedes qué información tienen sobre ese punto? Mira, este tema que tiene dividida a la ciudad, a la sociedad del Bolsón desde hace mucho tiempo, está ligado a la presencia del magnate Joe Lewis desde el año 96 en el Bolsón. Y por supuesto nosotros lo identificamos como un eslabón más de esta cadena de distintas conflictividades que se han dado ya más de una década en el Bolsón. La relación directa entre Laderas y Joe Lewis es concreta. El presidente de Laderas, Sammy Massa, es el hermano de la mujer de Van Dinmar. O sea que creo que seguir abundando sobre la relación que existe entre la empresa Lago Escondido y la empresa Laderas ya sería, digamos, medio absurdo. Concretamente, la cuestión de la Pampa de Luden se viene discutiendo desde hace un montón de tiempo, cuando la empresa Lago Escondido pretendió hacer en ese sector un aeropuerto y que tuvo que desistir por la negativa de la comunidad. Eso fue en un comunicado que la empresa alargó en su momento, estamos hablando por lo menos 10 años atrás, o quizá un poquito menos. Ahora vuelven sobre esta idea, vuelven sobre la idea de querer urbanizar un sector que son tierras públicas, que aparte están, digamos, hay tres reservas diferentes, protecciones por reservas que son de nivel internacional, de nivel provincial y de nivel municipal. Y bueno, más allá de la cuestión ambiental, también está la cuestión de la venta de tierras fiscales, que en la llegada de este gobierno fue paralizado todo en función de querer investigar, y eso está en el ámbito de la legislatura de Río Negro, todas las transacciones de tierra que se han dado principalmente en la cordillera y bueno, de la mano de Tais y de la CIN, ya sabemos los desastres que se han hecho. O sea que hoy por hoy toda esta cuestión que estamos viviendo convulsionada en el Bolsón, yo creo, y así lo hemos evaluado con algunos compañeros, tiene que ver con que estamos a un pasito de poder realmente llegar a doblegar esta fuerza de intereses privados y económicos que nos tenían jaque durante los últimos 10 años de la mano de Romera, y eso ya no hace falta explicarlo mucho, ya lo han visto todos, y de cómo se trataba el gobierno y cómo se gobernaba en el Bolsón. Así que Caleuche ha venido a imprimirle una impronta diferente a la gestión municipal, y por supuesto lo principal que él ayer estuvo manifestando es que no quiere enfrentamientos del pueblo con el pueblo, pero bueno, el nivel de violencia a los que llevan esta gente cuando no pueden lograr lo que ellos quieren, evidentemente para ellos la palabra consenso es que todos hagamos lo que ellos quieren, y bueno, y así estamos. Pero lo importante es que ha sido muy lindo ver a toda la gente autoconvocada en un par de horas, un día domingo, cuando alguna gente ni siquiera está escuchando la radio, y bueno, y a las 9 de la noche vivimos una fiesta muy importante, una fiesta popular, una manifestación de la gente, y bueno, todos en apoyo, incluso creo yo, quienes no han votado a Caleuche han ido a defender la institucionalidad. Y eso es lo que tiene que quedar claro, que nosotros queremos gobernarnos, como para eso hemos elegido al intendente, y no vamos a soportar presiones de ninguna empresa, ni tampoco de otras jurisdicciones, como puede ser el gobierno provincial. Luis, lo último, por lo menos de mi parte. La semana pasada, cuando hablamos con Caleuche, nos dijo que prefería no responder a la pregunta cuando le preguntamos si estaba recibiendo apoyo de la provincia, si había funcionarios, incluso le hablamos hasta de senadores, alguien que se acercara a darle un aguante ahí para esta lucha que es contra estos terribles empresarios, y dijo, prefiero no responder, que en definitiva fue una respuesta. ¿Ustedes notan también eso, que si no defienden ustedes como bolsoneros, va a ser difícil esta lucha porque el poder político esquiva esta presión? Sí, mira, eso en definitiva, hoy el intendente salió por radio y manifestó que hay un apoyo muy importante a nivel nacional, incluso comentó haber recibido el llamado, no sé si personal, pero por lo menos, digamos, el mensaje de la Presidenta de la Nación, ha sido convocado a la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, creo que de alguna manera, por ahí a veces cuesta trascender de lo local a lo provincial o a lo nacional, pero a partir de estas circunstancias se ha conocido en todo el país lo que estamos viviendo en el Bolsón, y no han tardado en caer, digamos, las manifestaciones de apoyo a Caleuche en particular, y principalmente creo que desde las organizaciones sociales, nosotros son por lo menos 15 años que estamos en la calle, no somos 4 como quieren hacer parecer, y hoy se ha sumado mucha más gente que quizá no está en la militancia de todos los días, pero que ha identificado este ataque como algo muy certero en relación a que lo que se quiere hacer es volver a Foja Cero lo que el año pasado, en 2011, el pueblo decidió con el 54% de los votos, que fue un cambio a nivel político. Y en ese sentido está muy bueno que se vayan cayendo las caretas, porque esta gente, que en definitiva son, digamos, una porción ínfima de la población y que defienden intereses particulares, han quedado aislados porque gran parte de la población hoy los está identificando como el verdadero obstáculo para que tengamos un pueblo con inclusión para todos y con justicia social. Luis, muchísimas gracias. Te vamos a volver a molestar para cuando tengamos ya la información concreta de cuándo va a ser esa marcha. Incluso si es en horario de la mañana, quizás te molestemos en plena marcha. Te, claro. te anticipo. De Y la verdad que lo queríamos compartir acá, lo venimos tratando aquí en Radio Encuentro, la semana pasada hablando con Caleuche y ahora con ustedes, que fueron los protagonistas de esto lindo que ocurrió, porque es nada más y nada menos que la defensa de lo propio por los propios. Y eso está buenísimo. Así que saludamos en voz a todas las organizaciones sociales y estaremos atentos a lo que se vaya dando ahí en el Bolsón. Abrazo grande. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos. Abrazo. Luis Martín, secretario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sociales de y Vivienda del Bolsón, COPETEL.